noche azul. Pienso en ti a cada instante, precisamente no sé si es por amor o es porque me derrites al tocarme. Te imagino, te deseo, tú eres mi más dulce antojo. Sabias manos tienes al hacerlo, en mis sábanas te olvidas de todo. No siento lo mismo en la cama si no es contigo. Hermosa hembra, tú sabes, aquí está tu macho para acariciar tu piel. Escondidos en un hotel, siendo mi amante prohibida, entre espejos que nos miran. Hermosa hembra, tú sabes, aquí está tu macho. Con mi mente te hice mi mujer, muchas noches hasta amanecer. Es mío tu cuerpo siempre, pero no tu corazón, que a otro pertenece. Precisamente no sé si es por amor, pues porque me derrites al tocarme. Te imagino, te deseo, tú eres mi más dulce antojo. Sabias manos tienes al hacerlo, en mis sábanas te olvidas de todo, de todo. No siento lo mismo en la cama si no es contigo. Hermosa hembra, tú sabes, aquí está tu macho para acariciar tu piel. Escondidos en un hotel, siendo mi amante prohibida, entre espejos que nos miran. Hermosa hembra, tú sabes, aquí está tu macho. Dice mi mujer, muchas noches hasta amanecer. Es mío tu cuerpo siempre.